Rosita, cuando era frutera, ella tenía toda clase de negocios. Vendía arepas, crispetas y papayas. Yo gozaba cuando era su socio. Diariamente tenía sus entradas, pues tenía como 15 negocios. A Rosita sí le entraba bueno. Yo gozaba cuando era su socio. Le entraba por la papaya. Sí, señor. Le entraba por la crispeta. ¿Cómo no? Le entraba por la guanábana. Sí, señor. Le entraba por las arepas. ¿Cómo no? Le entraba por el culantro. Sí, señor. Le entraba por la cebolla. ¿Cómo no? Por todas partes le entraba. Sí, señor. También por la chirimoya. ¿Cómo no? Yo vivía sabroso mi hermano, chicaneando porque era su socio. Solamente ponía cuidado, no se fuera a caer el negocio. Yo recuerdo esos tiempos felices, cuando ella de todo compraba. Y como era buena negociante, diariamente tenía sus entradas. Le entraba por la galleta. Sí, señor. Le entraba por el sancocho. ¿Cómo no? Le entraba por las naranjas. Sí, señor. Le entraba por el bizcocho. ¿Cómo no? Le entraba por la papaya. Sí, señor. Le entraba por la crispeta. ¿Cómo no? Le entraba por la guanábana. Sí, señor. Le entraba por las arepas.